Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, miércoles 22 de marzo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Google Maps ahora permite compartir viajes y ubicación en tiempo real, así como ya lo hiciera Waze, que cuando estás conduciendo te permite compartir el tiempo estimado de llegada con algún contacto y al mismo tiempo ese contacto puede ver en dónde te ubicas en tiempo real, cómo te vas moviendo para llegar a un punto. Pues ahora Google Maps también lo hace, pero no solamente para cuando conduces, sino también cuando caminas, lo cual permite que te puedas encontrar con alguna persona más fácilmente cuando se quedan de ver en la calle. Simplemente uno en la aplicación de Google Maps activa a compartir la localización en tiempo real por cierto periodo de tiempo y con qué contacto, y ya el contacto recibe una notificación en su teléfono para poder consultar la ubicación de la otra persona. Esta actualización es interesante, pero bueno, es a veces terminan pasando estas características desapercibidas y en la realidad pues se utilizan poco, ¿no? Por ejemplo, les decía la de Waze, que es muy parecida para que los invitados, por ejemplo, de una fiesta o de una reunión, avisen al anfitrión en qué punto se encuentran y más o menos haga el cálculo del tiempo estimado de llegada, pues casi no se usa, pero es interesante saber que Google Maps va a tener esta función. Y por ejemplo, a mí se me ocurre en un festival como Vive Latino, que acaba de ser en México este fin de semana, pues a veces, ay, ¿dónde nos vemos? No te encuentro. Ay, ¿a poco también estás en Vive Latino? Ay, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y creo que, por ejemplo, con Google Maps podría ser muy útil para que las personas se encontraran más fácilmente cuando es un lugar, digamos, abierto y que hay mucha gente, por ejemplo. El día de hoy ya está disponible para Android Super Mario Run, este juego de Nintendo que hiciera su debut el año pasado para iOS y que ahora por fin va a estar disponible en Android. Igual que como ocurrió en iOS, la descarga de la aplicación o del juego es gratis, pero solamente se pueden jugar los tres primeros niveles, y si se quiere desbloquear todos los demás niveles, en México cuesta 169 pesos. Como ustedes saben, Super Mario Run es uno de los juegos que más dieron de qué hablar el año pasado y que es un runner de Mario, pero ya dependiendo qué tan clavados en los videojuegos, pues ustedes podrán determinar si vale la pena 169 pesos. Según algunas reseñas que yo he visto de cuando salió en iOS, pues dicen que sí vale la pena. Yo todavía no lo compro, seguramente más adelante voy a comprarlo para Android, porque precisamente me estaba esperando a que saliera en Android para comprarlo y ya pues tendré una opinión más fundamentada de lo que Mario Run ofrece como un producto completo, ¿no? De 169 pesos. La característica principal es que Mario se mueve solo, o sea, corre solo, y uno solamente tiene que tocar la pantalla para hacer movimientos, que prácticamente es saltar, para agarrar monedas y para alcanzar algunas zonas difíciles del nivel, donde seguramente encontrarán monedas especiales. Tiene la función de carreras para competir con algunos amigos y la sincronización con la cuenta de My Nintendo para que puedan seguir su avance entre iOS y Android. Eso es algo importante. Por ejemplo, yo que lo había jugado también la versión de prueba en iOS, pues cuando lo descargué para Android, aparecen todos los avances que había tenido en estos niveles de prueba, pero lo que no sé es si, por ejemplo, los que tienen las dos plataformas, iOS y Android, si lo compraron en iOS también se desbloquea en Android. Eso a mí no me ha quedado claro, pero por lo menos los avances sí son compartidos. Así que si ustedes lo quieren jugar en iOS y Android, pues bien, pueden checar, sobre todo si ya lo compraron en una plataforma, ver si también está disponible en la otra, y si no, pues habrá que comprarlo dos veces, ¿no? Eso pasa cuando utilizamos dos plataformas distintas. Y bueno, también en México se hizo la conferencia de prensa de Campus Party en su edición número 8, en la cual se llevará a cabo del 5 al 9 de julio en Expo Guadalajara, igual que los años más recientes. Las principales novedades son que confirmaron a Stan Lee, que también va a venir a la Conque, o por lo menos está confirmado también para el evento en México que se llama la Conque, que va a ser en el estado de Querétaro. Stan Lee, como ustedes saben, es el creador del universo Marvel, así lo presentan en todos los medios, y es el principal atractivo que trae Campus Party para este año 2017. Como ustedes saben, Campus Party es una LAN party que ya tiene varios años que se realiza en México. En las primeras ediciones se realizó en Santa Fe, en la Ciudad de México, y en las más recientes ediciones se ha hecho en Expo Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Como siempre, Campus Party pues dice que ahora va a ser más grande, que ahora va a haber más asistentes, más camping, más horas de contenido y demás. Pero si ustedes quieren checar bien toda la información, les recomiendo que vayan a la página oficial, porque es ahí donde van a ir poniendo cuáles son los invitados y ponentes magistrales que va a tener esta edición de Campus Party. Por lo mientras, pues lo que sabemos es que va a ser de 5 días y que se esperan a más de 25 mil personas durante estos 5 días y 12 mil van a estar en 3 zonas de camping, así es que hay que estar pendientes. También creo que mucho de lo que ha pasado con Campus Party es que han intentado crecer mucho en números, en llevar más gente cada vez, en tener acuerdos con muchas universidades, y pues allí no sé qué tanto están cuidando el balance entre que sea un evento cada vez más grande y que sea un evento que reúna a los interesados en las temáticas que Campus Party ofrece. Ya que, por ejemplo, yo fui el año pasado y había muchas personas que fueron a Campus Party que no sabían qué era Campus Party, ¿no? Que estaban allí por distintas combinaciones de hechos que en su mayoría tenían que ver con acuerdos de las universidades con Campus Party y por eso fueron, pero realmente no tenían idea de qué era el evento. Más allá de que siempre en cada edición de Campus Party hay campuseros que están ahí por primera vez y tienen todo el entusiasmo, creo que ahora, o por lo menos en la edición del año pasado que fui a Jalisco, pues sí se notaba que había muchas personas que estaban no solo yendo por primera vez, sino que ya estando ahí apenas estaban descubriendo de qué se trata el evento. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, en TuneIn y en iVoox, mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com o dejar un comentario en dobledensidad.com. Mi Twitter es @luiseric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.